Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el conjunto de cámara y el grupo coral de la Universidad Técnica del Norte en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. En el recital se interpretarán obras para orquesta y coro de grandes compositores universales y nacionales de música clásica y popular. Internacionales. Santiago de Chile. El gobierno de Chile ejecuta un proyecto de apoyo al arte en la educación de ese país con un aporte de $785,000. La iniciativa se financia con el Fondo de Fomento al Arte en la Educación de Chile y forma parte de la reforma educacional puesta en marcha recientemente. El fondo fue concedido con el fin de fortalecer la gestión educativa artística de los establecimientos e instituciones que ya tienen esa especialidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.